Kiendo no mwene. Kiendo no mwene. Kiendo no mwene. Ibendo kuona wache kenya bekare la njoro vya kinywa. Kiendo no mwene. No wache kebwe tune tengwe shira vya njini morwaru. Kiendo no mwene. Aye. Kiendo no mwene. Kiendo no mwene.